que tu me mets en misère de mes. Pes meus es et in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio te Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblationem, quantivi offerimus memoriam passionis, da resurrectionis et ascensionis Jesu Christi in Domine nostri, et in ore inveate Maria semper Virginis, et veate Iones Baptiste, et Santorum Apostolorum, petit Pauli et Istorum, et unium Santorum, utilis proficiat honorem, novis Atenas saluten, et ili pro nobis in tecere regnetur in celis, quia memoriamus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia puteum, Pater omnipotente, suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudat et gloria in nomine suis, at utrego coco nostro tuis que ecclesiae sue sante. Amen. Donis celestibus, da nobis quosmus, Domine liberativi mente servire, et muneraque deferimus, interveniente beato Geronimo confessore tuo, et medelam nobis operentur et gloriam, per Dominum nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivite in atto Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, surus un corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, et cum salutare nostivi sempre, dubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, quicum unito Filio tuo, Spiritus Sancto unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantia, quod in de tua gloria, revelante te credimus hoc te Filio tuo, od de Spiritus Sancto sine differentia discussione sentimus, ut in confessione veres in viterne quotitatis, et in personas proprietas, et in essentia unitas, et in majestas retore qualitas, quando ad angelas carcandeli, cherubin coque serafim, que no cesa clamare cotidie una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus, Sabaoth, plenissum cielo et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplice rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, et dona, et munera ex santa sacrificia elevata, in primis qui tibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, con pacificare custodire adunare e redigneris, tot orbe terrarum, una confamulo tu Papa nostro, benedicto XVI, et assise nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholice et apostolice fide cultoribus, memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et omnio circumstantium quorum tibi fidis condita es en nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi credo un vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis glories de semper Virginis Maria, Tenetricis Dei, Re Domine nostri Gesù Christi, sed et veteron apostolon ac martyrum tuorum, petit Pauli Andrei Jacobi Ioannis, Tomei Jacobi Filippi, Bartolomei Matei Simone et Taddei, Linicleti Clementi Sissi Corneli Cipriani, Laurensi Crisogoni Ioannis et Pauli Cosme et Damiani, Letonium Santorum tuorum, quorum meritis principue concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amor auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anche di tua popolazione in sepidutis nostre, sed adcunte familie tue quesumus, Domine, o placatus accipias. Dies que nosus in tua pace disponas, atque a fraterna da nazione nos eripi, et in electorum turum juvias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione tu Deus in omnibus quesumus, benedicta nascritam neurratam, Razonabile acceptablenque facere digneris, un nobis corpus de sanguinis fia ante letissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi, qui predequam pater etur, accepi panem in santas ac amables manus suas, et vis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et manducate socornis, hoc est in corpus meum. Simili modo post quam cenatum est, accipes et umbre calum calicem in santas ac mirales manus suas, Identivi gratias agens, benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes, hic esse in calis sanguinis mei, nova datini testamenti mysterium fide, qui probis et promultis e fundetur, en remissionem peccatorum, eco tucusquem feceritis in memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servituis et plus tua santa, Iussi Christi, fili tui in Domine nostri, damiate passionis in ec nota te inferis resurrectionis, sedet in celos grosse ascensionis. Offerimus plecare majestatis tue, te tuis donis agdatis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatan, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa che propizio accere nobul torres picere digneris, et accetta vere, sicut accetta vere dignatus es, munera puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otilis humus sacerdus tus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices rogamus omnipotens Deus, iuvec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quod coes ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnia veneratione celestia et gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos pacescerum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus, locum de refrigeri luces et pacis, ut in dua deprecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitudine miseratione turon esperantibus, patern aliquam in sodate turonae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, Tonibus, Santis, Tuis, in tacuro nos consorcio non estimator meriti, sed venia quesumus il rito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per issum et cum issum et in issum, est divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, unissum honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divine institutione formati audemus dicere.